hablar de un tema tan controversial como el aborto, encontramos opiniones vigorosas y enérgicas tanto de un lado como del otro. Pero, ¿cuál es la opinión de Dios? ¿Qué posición apoya la Biblia? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Hoy continuaremos con nuestra serie titulada El Derecho de Vivir y examinaremos este problema de enormes proporciones que en verdad requiere nuestra atención inmediata. Este mensaje se titula El aborto, el tema ineludible de nuestro tiempo. El tema del aborto no tiene que ver con la necesidad de la iglesia de hablarle al mundo. El tema del aborto es la necesidad de la iglesia de hablarse a sí misma para entonces poder hablarle al mundo. No basta decir como cristiano, es que yo estoy en la iglesia correcta, es que tengo el mensaje correcto. No, tiene que enterarse por qué cree que lo que cree es lo correcto y defenderlo, no quedarse callado. Si de verdad el aborto mata al niño y daña a la mujer, entonces hay demasiado en juego como para mantenerse al margen y no hacer nada. ¿Qué dice la Biblia al respecto entonces? ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Se nos facilitaría si la Biblia incluyera entre los mandamientos uno que dijera, no abortarás. Pero lamentablemente no aparece así en esas palabras. Aparece otro, que es lo que realmente sucede en la acción, pero no lo queremos asociar, ¿cierto? La Biblia presenta principios y preceptos que no siempre están explícitamente indicados como los 10 mandamientos que tenemos. Cuando usted usa la lógica sólida al estudiar la Biblia, usted detecta que hay versículos de los cuales extraen principios fundamentales que nos permiten tomar determinaciones en la forma en la cual nosotros vamos a creer y confiar con respecto a este tema, porque la Biblia no está ajena a ellos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay situaciones en las cuales evidencia que el Señor reconoce que hay vida en un ser que se está formando dentro del vientre de una madre. Vayamos a lo que dice la Escritura. Desde el principio de la historia, en Génesis capítulo 1, vemos que la deidad tiene una excelente idea. Dice ellos en Génesis 1:26, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. ¿Se da cuenta? Nunca antes había aparecido una declaración como esta en la Biblia, ni jamás va a aparecer ninguna declaración como esta para relacionarse con las plantas, con los animales o con cualquier otra forma de vida sobre el planeta, únicamente con los seres humanos. Esta declaración está limitada a la vida humana, porque solo esta, por designio de Dios, posee la imagen de Dios. Y no estoy hablando únicamente de los cristianos, para que no se enorgullezca. Estoy hablando de todo ser humano está creado a la imagen de Dios. Poseen la imagen de Dios. Sigue diciendo este versículo, dice, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Versículo 27. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. ¿Se da cuenta de la implicación de este pasaje en Génesis 1, 26 y 27? Por encantadores, hermosos, coloridos que sean los pájaros que hay en la selva de las Amazonas, por bonitos que sean los gatos y los perros que tenemos y cuidamos tanto y a veces se les atiende mejor que a un ser humano, por más espectaculares que sean los horizontes y esos árboles y bosques tan maravillosos, ninguno de ellos está hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios los ha creado para el beneplácito de Él mismo y de la creación, la corona de su creación que es el hombre y la mujer, para que los disfruten al disfrutar de la compañía con su Dios. Solo el ser humano, y esto se repite por toda la Biblia, se habla de que puede caminar, hablar y tener comunión con su Creador. Los animales no tienen esa facultad. Tampoco lo tienen las plantas. Solo los seres humanos disfrutan de este gran privilegio porque poseen la imagen de Dios. Eso es lo que llamamos la santidad de la vida. Entonces, no nos debería sorprender que Éxodo 20:13 diga, no matarás. ¿Por qué? Porque cada vida es sagrada para Dios y debe ser protegida porque es la única que presenta la imagen de Dios. Los seres humanos no deben ser tratados con violencia. Sencillamente lo que Dios nos dice aquí es que la vida humana es tan importante que nadie tiene el derecho de ponerle fin. Hay que dejarla continuar porque todos los seres humanos son obra de sus propias manos, dice el Señor. Y su vida es mía, dice el Señor, para que haga con ella lo que yo quiero hacer. La imagen de Dios está estampada en todos los seres humanos. ¿Piensa que estoy exagerando? Salmo 8, versículo 4 y 5 dicen, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Aunque no puedo explicar el significado cabal de estas palabras, sé que la Biblia no se hace ninguna declaración como esta en cuanto a los animales o a las plantas. El salmista sigue diciendo en el Salmo 22, versículo 9, pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, mi Dios, eres tú. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo el salmista? De lo que se le ha revelado a él de manera espectacular. David se ve a sí mismo dentro del vientre de su madre, saliendo de él como una persona responsable ante Dios que lo crió y que lo desarrolló por 9 meses de gestación en su vientre materno. Inclusive, ¿sabía usted que la naturaleza pecadora dentro del corazón de los seres humanos está presente en la vida de un niño también? El salmista en el Salmo 51, versículo 5 dice, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Y a veces sacamos el texto fuera de contexto y algunas personas predican que el sexo es pecado. De este mismo versículo, cuando realmente lo que está queriendo decir, no la acción sexual, sino realmente nosotros estamos supeditados a un Dios santo. Un comentarista lo pone de esta manera, escucha con atención. El salmista relaciona su pecaminosidad con el mismo principio de su propia vida. Analiza su desarrollo antes de nacer, mirando al origen de su ser en el vientre de su propia madre, desde el momento de la concepción. Al analizar su condición espiritual, en el momento de la concepción, David observa que cuando se encontraba en estado fetal, la ley moral de Dios ya estaba presente en él. Por eso él se declaraba ante la ley, yo soy pecador, porque todos han pecado. No hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque al Señor. Hasta en el estado embrionario o fetal, en la vida, el salmista sabía la existencia de la mano de Dios que estaba con él allí en la oscuridad del vientre de su madre. Vea cómo lo expone aquí en el Salmo 139, versículos 13 al 16. Dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Hermoso lo pone aquí la Nueva Traducción Viviente, pero es este pasaje tan maravilloso donde realmente reconoce la presencia de Dios obrando de una manera milagrosa en el vientre materno para formar cada parte de este ser y darle vida. Quisiera disponer de tiempo suficiente para describirles a ustedes la belleza de lo que es el funcionamiento humano, poder mostrarles películas o fotografías de la belleza anatómica y la variedad de matices que pintan estas palabras en el idioma hebreo. Los huesos, las arterias, los músculos, la estructura ósea, el tejido está divinamente entretejido por Dios. ¿Quién lo puede explicar? A mí, de verdad que me vuela la tapa de los sesos imaginarme a una persona, a un científico que puede ser capaz de analizar el cuerpo humano de tal manera que no suelte un grito, un alarido, diciendo: Dios, qué maravilloso eres, de ver la perfección del cuerpo humano. Los huesos, las arterias, los músculos, todo eso diseñado por Dios para poder dar en ese ser que Él está haciendo algo especial que Él utilizará para su gloria en el tiempo adecuado. Asombrosa y maravillosamente he sido hecho, dice el salmista. Aquí, aunque es muy pequeñito, el feto recibe el cuidado de Dios. Eso nos lo dice el Antiguo Testamento. ¿Qué vemos en el Nuevo Testamento? La santidad de la vida en el Nuevo Testamento está reflejada de una manera muy particular precisamente en la historia del nacimiento de Jesús. ¿Usted se acuerda de la historia? Mateo 1, versículo 18 al 23. Dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo: José, hijo de David, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo. Y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través del profeta, cuando dijo: Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. En este mismo pasaje, pero otro de los evangelistas, Lucas, escribe en Lucas 1:35 una forma tan espectacular de cómo Jesús fue creado. Aquí él puede observar en María, la madre de Jesús, que lo que está dentro de su ser es algo sagrado. No solamente los tejidos fetales, sino el ser que lleva es sagrado. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Usted pensará, bueno, es que se trata de Cristo, y sí, Cristo es santo. Espérenme tantito. Cuando María supo que estaba embarazada, corrió a contárselo en la única persona que podía confiar, y no era José, aunque era su prometido. Una parienta que tenía cercana llamada Elizabeth, quien, por cierto, también estaba embarazada. Cuando llega a ese lugar, Lucas 1:41 dice que el bebé de Elizabeth saltó en su vientre. Los bultos de masa no saltan. Los tejidos solos no saltan, los tumores no saltan. Lo que salta es lo que tiene vida en el ser humano. Que solo la vida salta ante la vida. Existe demasiada evidencia científica como para que nos neguemos a que el feto tiene vida. Una vida separada, independiente, que ha sido creada por Dios. Sea que la futura madre haya planeado no quedar embarazada. Recuerde, María no planeó quedar embarazada. Esta mujer embarazada lleva dentro de su vientre una vida que tiene tanto derecho a vivir antes de nacer como el que tiene cualquier niño después de que ha nacido. Sin excepción, la mayor parte de los argumentos de hoy en día es que los derechos de la mujer toman precedencia antes que los derechos de la criatura que no ha nacido. Como si ella fuera la única responsable en la concepción. ¿Por qué digo esto? ¿Cuántos casos hay que un hombre y una mujer sostienen relaciones sexuales sin protección, sin anticonceptivos y la persona no queda embarazada? Hasta el momento en que Dios decide, esa consumación de los hechos resulta en el nacimiento de una nueva vida. Es la voluntad de Dios, no la voluntad de la mujer ni del hombre que se unen en sexo. Es Dios el que lo forma. De la misma manera en que la pareja no puede decidir que tiene los poderes creativos para comenzar esta vida dentro de la mujer, tampoco puede decidir que tiene la autoridad para finalizar una vida que lleva dentro de su ser. Usted podrá pensar, bueno, pastor, ¿y qué si la madre de la criatura corre peligro? Bueno, el doctor Everett Kopp, quien fue cirujano general de los Estados Unidos, declaró, dice, en mis 35 años de practicar medicina, nunca se me ha presentado ni siquiera un solo caso en el que el aborto fuera necesario para salvar la vida de la madre. De acuerdo a este comentario, y de acuerdo a las estadísticas que les he presentado anteriormente, aunque sucedan casos como estos, siempre son mucho menores e insignificantes comparados con todos los porcentajes de los abortos provocados. Y este es el argumento que utilizan los pro-elección, de que por cuestiones de vida, por cuestiones de seguridad, se debe provocar un aborto. Por si acaso usted todavía no está completamente convencido, escuche la declaración de un médico muy respetado acá en los Estados Unidos, el doctor Paul Rockwell. Dice, escúchelo: hace años, mientras le estaba aplicando anestesia a una mujer que tenía 2 meses de estar embarazada, debido a la ruptura de una de las trompas de Falopio, se me entregó lo que creo es el ser humano más pequeño que he visto en mi vida. La bolsa embrionaria estaba intacta y era transparente. Dentro de la bolsa se encontraba un pequeñito nene varón, como de 1 centímetro de largo, nadando con extremo vigor en el fluido amniótico, mientras que seguía ligado a la pared de la bolsa mediante el cordón umbilical. Este diminuto ser humano estaba perfectamente desarrollado. Los dedos de sus manos eran largos, tenía completamente formados los pies, su piel era casi transparente y las delicadas arterias y venas se veían prominentemente en las puntas de sus dedos. El bebé estaba completamente vivo y no se veía en lo absoluto como las fotos y los dibujos de embriones que he visto muertos e inertes. Cuando se abrió la bolsa, inmediatamente aquel diminuto ser perdió la vida y adquirió la apariencia de lo que se acepta como normal de un embrión en esta etapa, como las extremidades aplastadas y cosas por el estilo. 4 aspectos importantes en lo que acabo de mencionar de acuerdo a las Escrituras. Dios distingue la vida humana como especial, distinta y valiosa, porque posee su imagen. 2, Dios ordena que la vida de todos los seres humanos sea preservada y protegida. Cada vida, óigalo bien, cada vida es sagrada para Dios. 3, la vida del ser humano comienza dentro del vientre de la madre desde el instante de la concepción, y Dios desde el principio, de manera personal y soberanamente, supervisa el desarrollo y la maduración del feto antes de nacer. 4, puesto que es la voluntad de Dios que se proteja la vida de cada niño después de nacer, ciertamente es su voluntad también que se proteja al niño en su estado prenatal. He dicho que hay vida en un embrión. En lo más hondo de su corazón, usted también lo sabe. Como usted fue formado en lo secreto, Dios estaba obrando algo precioso cuando usted estaba siendo concebido o concebida. Usted y yo estamos aquí porque nuestras madres dijeron, sí, voy a tener a esta criatura. Pero muchos bebés no tendrán esa oportunidad, pues un aborto hará de terminar de manera abrupta y para siempre con sus vidas. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Escuchar un mensaje? ¿Mover la cabeza y decir, oh, sí? No, hay que actuar. ¿Qué cosas podemos hacer nosotros? Hay varias opciones. Una, apoye de manera voluntaria, vaya a un lugar donde se aconseja a jovencitas que quieren abortar, un centro de embarazo, sirva como voluntaria, comparta del amor de Cristo con esas personas. Si no tiene tiempo de hacer eso, apoye a esas organizaciones donando para que ellos puedan seguir haciendo esa honrosa labor. 2, apoye a las madres solteras, si las puede invitar a comer a su casa y alentarlas, o apoye a hogares que reciben a madres solteras para que lleven a feliz término el embarazo. 3, ejerza su derecho ciudadano votando por candidatos que estén a favor de la vida y no en contra de ella, aunque eso sea en contra de sus propios intereses personales. 4, participe en proyectos de comunidad que respalden la vida humana. 5, adopte un estilo de vida de pureza moral. Absténgase si está soltero de tener relaciones sexuales. Y si ya está casado, únicamente téngalas con su pareja sentimental matrimonial. Es la mejor manera en la cual podemos exhibir lo que significa vivir con pureza moral en este mundo tan corrupto. Y lo más importante, 6, ore. Ore por estas personas. Ore por esta nación. Ore por esta iglesia. Ore por su familia. Ore por sus jovencitas adolescentes que tienen casa. Ore por sus familiares. Le puedo asegurar que todos nosotros, de alguna manera, el aborto ha impactado nuestras familias. Si no en forma directa, de alguna manera indirecta. Pero todos estamos siendo afectados por esta situación y la iglesia no es la excepción. Concluyo con esta historia. Un hombre de mediana edad y su esposa deciden casarse y formar un hogar. Nace el primer hijo, pero muere a los pocos días de nacido, sin razón explicable. Al año, les nace una niña preciosa que vino a compensar la tristeza del niño que se les había muerto. Casi al año, nació el tercero, un varoncito que era el orgullo de su madre. Al año siguiente, nace el cuarto. Y casi de inmediato, nace el quinto. 2 años más, les nace el sexto y último varoncito de la familia. Todos habían nacido con la ayuda de parteras en su propia casa. Casi 10 años más tarde, cuando el padre tenía 41 años y la madre casi 40, la madre comenzó a padecer de un extraño dolor estomacal severo. Como vivían en una zona rural apartada, las visitas al médico eran esporádicas y generalmente si alguno de los hijos se enfermaba era cuando veían al médico. Pero al no disminuir su malestar, fue necesario ir a consultar a un médico. Después de muchas pruebas resultó que esta mujer llevaba casi 2 meses de embarazo. A sus casi 40 años. Y según las creencias de su tiempo, el médico surgió a practicarle un legrado, pero el riesgo que corría era grande por su edad. Familiares y amigos respaldaron el consejo del médico a fin de no correr riesgos en la vida de la madre. Pero esta hermosa mujer y su esposo, pese a todo consejo y riesgo de la vida, su edad, decidió tener a este bebé de todas maneras y ponerse en las manos de Dios. Estoy agradecido de que esta pareja decidiera tener a esa criatura porque ese bebé soy yo. Nadie se percató del plan de Dios que tenía para mí. Pero estoy agradecido que el temor no hizo presa fácil de mi madre. Ni el egoísmo la envolvió, ni el qué dirán. Se armó de valor, confiando en Dios, aún más que en sus propios derechos individuales. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, nadie nos podrá parar. Esa es la clase de valor que Jesucristo promete darnos cuando hacemos a Jesús el Señor de nuestras vidas. No hay tema tan difícil, no hay problema tan cruel, no hay situación tan preponderante en nuestras vidas que nosotros no podamos enfrentar con la ayuda y el poder de Jesucristo que vive en nosotros. Pablo lo dijo de una manera, sean cual sean mis circunstancias, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Las personas que creen lo que Dios cree, que defienden lo que Dios defiende, no solamente representan la verdad divina, sino que se ponen ellos como manos, pies, cara y rostros de ese amoroso Dios que ama su creación, que considera que cada vida es sagrada para Él. Hablando acerca de la batalla milenaria de la voluntad humana y la voluntad de Dios, está en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje El aborto, el tema ineludible de nuestro tiempo. Quédese con nosotros unos momentos más para escuchar el final de este programa. 365 versículos que usted encontrará en la Agenda 2016. Visión para Vivir quiere que usted sea inspirado por la Palabra de Dios en todo momento y lugar. Es por eso que hemos diseñado una preciosa Agenda 2016. Además, el pastor Charles Swindoll ha escrito una serie de inspiradores mensajes sobre la vida de Esther, Job, David, Moisés y Pablo, que los puede usted encontrar en la Agenda 2016. No pierda esta promoción y lleve la oferta del mes que Visión para Vivir le ofrece. Adquiera la Agenda 2016 al enviar su donativo de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O bien, llámenos al 1-800-898-4847. Y si usted se encuentra fuera de los Estados Unidos, marque al 972-473-5133. Si tiene acceso a la Internet, le invito a visitar nuestra página web, visionparavivir.org, para hacer allí su donativo y solicitar su copia de la Agenda 2016, o también para leer u obtener cualquiera de las herramientas que tenemos para usted. Y ahora, para concluir este mensaje, tenemos nuevamente al Pastor Carlos. Quiero invitarle a que cierre sus ojos ahí donde está. Oh Dios, te agradecemos por tu gran amor, por tu gracia que es inagotable cada día y nueva cada mañana. Te agradecemos porque maravillosas son tus obras. Y el vernos a nosotros de pie y físicamente nos hace pensar que tú haces las obras perfectas, aún de cosas que no parecen perfectas. Porque tú lo ves, Señor, con la perfección de tu Hijo Jesucristo. Ven, Señor Jesús, ven pronto, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Esto es todo por hoy. Mañana, el Pastor Carlos compartirá con nosotros el mensaje El aborto, lo que ocurre después de los hechos. Aquí, en Visión para Vivir.